abandonada en un rincón. Crece día a día y llega hasta el corazón. Pero está ahí y darle voz aún no sé. Pero está ahí y darle luz aún no sé. Dulce amor mío, no te atormentes más por mí. Tú sabes que yo casi llegué a morir por ti. Y si ahora me voy, no me preguntes el por qué. Que explicará lo que es eso que me gustaría expresar. Todo lo que quiera vivir, lo que no sabes tú. Y ya jamás sabrás, y nunca tú sabrás.